que han realizado, han adaptado este tema de Teen Angels a nuestra cortina y que la hemos utilizado en este tiempo. Así que de verdad un gran abrazo a Mariano y ay, me va a matar esta chica, no me puedo acordar el nombre. Bueno, yo lo voy a averiguar. A Mika, no me podía acordar. Mil perdones. A Mika y a Mariano, que de verdad han hecho este tema dúo para nosotros. Así que muchas, pero muchas gracias. Lo hemos utilizado a lo largo de estas temporadas. Y la verdad es que ha sido fantástico. Un abrazo muy, pero muy grande. Muy bien, hoy programa, digamos, de algún modo especial. Nos estamos despidiendo de nuestra casa, de todo, de Cris.net. En el día de hoy va a ser un programa medio, ¿no? Movilizador para nosotros. Mirá cómo empezamos. Mirá, si ya no podemos nombrar movilizador, estamos al horno. Pero realmente estamos felices de haber compartido este tiempo junto a todo de Cris.net y junto a todos ustedes y a los fanáticos de la web, que se los hemos tomado prestados a los chicos de todo de Cris en todo este tiempo. Ya vamos a estar hablando, vamos a estar agradeciendo, así que quédense ahí con nosotros. Hoy estamos concluyendo en todo de Cris.net después de 2 años y meses. Así que bueno, realmente estamos con esa cosita de nostalgia, pero realmente felices porque nos vamos súper de esta casa y ya sabemos que tenemos las puertas abiertas para volver cuando queramos. Ya vamos a estar hablando y vamos a estar agradeciendo, por supuesto, a los chicos que nos han hecho el aguante a lo largo de estos años y que están y que son parte de todo de Cris.net. Y por supuesto, nos podés escuchar en esta última emisión en todo de Cris.net. Te metes ahora, ves obviamente todo lo que tienen para vos los chicos relacionado a Teen Angels, a producciones de Cris y por supuesto los protagonistas ahora de Aliados. Hemos jugado en primera, es la web más grande hasta el momento de las producciones de Cris, así que estamos felices de haber pasado por acá. Muy bien, hoy tenemos ronda de amigos. Vamos a ver si podemos lograr hacer una última ronda de amigos. Todo de Cris.net, te metes ahora mismo, te metes al post, así que queremos jugar con los chicos que están del otro lado. Todo de Cris.net, ahora mismo te metes ya y participas de la ronda de amigos. Abajo de todo el post vas a encontrar un formulario pequeño que ya nos están escribiendo, por suerte los chicos nos están dejando mensajitos, así que vamos, queremos solucionar algún último problemita por todo de Cris.net. Igualmente, el próximo lunes volvemos, o sea, sigue Revolución Teen, no a través de todo de Cris, pero vamos a estar continuando. Y también le mandamos un saludo, que en estos momentos también nos puedes escuchar a través de Telefe App. Telefe App. Así que bueno, allí un saludo para los chicos, para Juan Cruz que está escuchando, ansioso y quería su saludo. Ahí está Juan Cruz y los chicos también a través de arroba Revolución Teen. ¿Cómo estoy? Ese programa, arroba Revolución Teen. Nos puedes dejar tus mensajitos, estamos en vivo. Este es el momento. Después lo vas a poder escuchar grabado, pero no nos vas a poder mensajear, no te vamos a poder leer en vivo. Lina Ar nos estaba diciendo hace un ratito nada más que los cambios son como los bebés, generalmente vienen con un pan bajo el brazo. Bueno, espero que venga con un pan, con una torta. Así, claro, nos deben las tortas todavía. Bueno, Lucy Núñez también nos está escuchando, supongo que es Núñez, desde Brasil. Así que vamos, aguante los aliados de distintas partes del mundo. Estamos, última emisión aquí en Todo de Cris. ¿Por qué? Porque hoy, sinceramente, nosotros desde acá estamos bajando el telón de alguna forma. Partir nos va. fue ya será. Por siempre parte de mí. Este domingo vas a descubrir quiénes son tus aliados. Vamos a estar por primera vez todos juntos por Telefe a las 20:30 horas. Llegó la hora de volvernos a ver. Empecé este viaje porque creo que todo puede ser mejor. Un desafío que no es solo para nenes bien, sino para casi ángeles como vos. Como nosotros, a los que nos pasan cosas. Che, bombón, cuando no sepas cómo seguir, no te rindas. Grita fuerte, voy por más. Solo es cuestión de no decir escaparé, sino de ser valiente y de mirar con tus dos ojos bien abiertos. Y vas a ver que siempre aparece un ángel en tu cielo. Un ángel que para vos guarda este secreto. Solo con los ángeles del mundo unidos y la fuerza de la música se podrá mantener tan alegre el corazón. Fui creciendo mientras alguien se preguntaba... A ver si pueden. Me miré en el espejo y me dije, estoy listo. Y por eso me mandé de cabeza, por un río de besos. Y capté señas tuyas, que me mostraban que hay un lugar donde se puede vivir a pleno. Pero guarda tu fe, que este viaje sigue. Pasó un día más, un año más, y aunque parezca casi un sueño, descubrí que con música es posible salvar la paz. Y no lo hicimos solos. Por suerte estabas ahí. Porque nunca te perdí. Y pensando en vos, no me dejé vencer. Y fui por el sí. Siento que cada vez estoy más cerca. Que vuelvo a casa. Que algo bueno está por llegar. Y eso será cuando llegue tu amor. ¿Cuál es el camino que hay que seguir? Yo no tengo la respuesta. Hoy, yo solo tengo un deseo. Que nos volvamos a ver. Y por eso, hoy estoy aquí otra vez. Con la fuerza de la música, derribando el muro. Porque hoy te vi. Y aunque sigamos siendo solo amigos... tengo miedo a perderte. Vos ya sabes que llegó la hora de cambiar de aire. Por eso me voy hasta donde estás. Porque acá me siento solo. Y es por eso que estoy preso. Mientras tanto, y hasta que volvamos a estar juntos, resiste. Resiste. Resiste. Resiste. Resiste. Ahora Revolución Teen se multiplica por 3. Sí, escúchanos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué esperás? ¡Aliate a la revolución! Bueno, ponemos un poco de fiesta, un poco de onda, porque simplemente es viernes, ¿eh? Y esto la verdad es que es el cierre de una etapa, pero nosotros vamos a seguir, por supuesto, acompañándote en tus tardes como lo hacemos desde hace ya 3 años y en esta cuarta temporada, este cuarto año. Así que la verdad es que estamos felices de seguir al aire, estamos felices de haber motivado a otros programas de radio como el año pasado. Nos han hecho saber chicos de Italia que gracias a esto ellos también se animaron y han realizado un programa de radio dedicado a teenagers, en su idioma. Así que la verdad es que para nosotros nos reconforta muchísimo, muchísimo, y saber que los hemos acompañado en este crecimiento durante 3 años, la verdad es maravilloso, es maravilloso. Los hemos acompañado en el último tramo de Casi Ángeles, la despedida de Teen Angels, esta previa que ha sido muy larga, esperando los nuevos proyectos de Cris Morena y siempre fomentando su mensaje más que nada a través de las canciones, a través de los propios mensajes de Cris y también a través de los recuerdos de distintos tipos de producciones. La verdad es que siempre estuvimos ahí y vos estuviste con nosotros. Así que la verdad es que estamos felices, más allá de este dejo de nostalgia que nos deja esta partida de todo de Cris. Pero por suerte lo hacemos en buenas relaciones, nos vamos con buenas relaciones. Los chicos nos han dejado la puerta abierta para volver cuando queramos, y nosotros sabemos que tenemos nuestro espacio acá en Todo de Cris, porque lo sentimos como nuestra casa, porque tanto Nico como Mati siempre nos hicieron sentir bárbaro, ¿eh? A todos los chicos que han pasado por acá, que nos han dado libertad, que jamás nos dijeron tenés que decir esto, tenés que decir aquello otro. Así que estamos felices, y particularmente estoy feliz de que me hayan dado la posibilidad desde hace ya 2 años y algo de estar acá junto a todos ustedes acompañándolos en la tarde. Hoy, bueno, obviamente se cierra una etapa, nosotros tenemos que continuar con nuestro camino, sentimos que ya hemos dejado todo acá en Todo de Cris. Y es momento de partir hacia otros rumbos, y por supuesto Todo de Cris.net seguirá creciendo como lo ha hecho hasta el momento, como he dicho, la web hasta ahora más importante y de mayor permanencia, lo que tiene que ver con Cris Morena. Nosotros, la radio con mayor permanencia hasta ahora, 4 temporadas consecutivas, no es fácil, y gracias a ustedes seguimos acá intactos. Esto sigue el próximo lunes, 4 de la tarde, sigue, por supuesto, ¿eh? revolucionteam.com.ar, vas a poder encontrar las novedades de la radio y, por supuesto, los programas grabados. En Telefe App seguimos y continuamos todos con telefetv.blogspot.com, también seguimos ahí, ¿eh? Esto no va a ser competencia de ahora en más, sino simplemente otro camino que tomamos nosotros. Y este domingo se viene al fin las novedades de Aliados. Vamos a poder ver ese tráiler finalmente. Un amor, la verdad me encantó este mensajito, porque como te dijimos, entras en tododecris.net ahora mismo, te metes ahí en el post de la radio, escuchás el programa, chateás y además podés participar de la ronda de amigos, que hemos, ha sido una de las secciones que hemos tenido aquí en Todo de Cris en estos años. Y bueno, por supuesto podés participar y podés dejar tu mensaje, y me dio risa y ternura el mensaje que nos deja Karen, ¿no? Karen, de 14 años, de Buenos Aires, nos dice: mi problema es que no sé a dónde voy a poder escuchar el programa después de hoy, me repetirías la página porque quiero seguir escuchando el programa, está muy bueno, lástima que no lo sigan haciendo acá. Vamos a seguir aliados, a Todo de Cris como siempre, pero como te dijimos antes, revolucionteam.com.ar, vas a poder encontrar los programas, los especiales también que han subido los chicos de Todo de Cris.net, los vamos a compartir, han quedado momentos de entrevistas también para compartir, así que nada, revolucionteam.com.ar por cualquier cosa, y si no, Twitter, vamos a estar contestando dónde vamos a estar, lunes, igualmente 4 de la tarde, revolucionteam.radio9345.com, como siempre, hemos estado siempre ahí, así que nos vas a escuchar en ese link seguramente, y por supuesto en Telefe App, y muy pronto, no puedo decir nada, ¿no? Nuevo proyecto, nuevos aliados, así que quédate ahí atento a las redes sociales porque vamos a seguir conectados, ¿eh? Se viene algo grande y lo estamos preparando, por supuesto, aquí en la radio del fan, como lo hemos dado en llamarla. Muy bien, pero te decía, este domingo se viene finalmente el tráiler de Aliados, pero no solamente el tráiler de Aliados, se viene la fiesta Todos Juntos. Sí, se viene la fiesta Todos Juntos de la mano de Telefe, Todos Juntos 2013, con toda la presentación de los productos que va a tener este año la pantalla, y entre ellos obviamente Quitapenas, por un lado, que ya te dijimos y te adelantamos, que va a estar en pantalla el martes 30 de abril, ya comienza después de la despedida de Dulce Amor, iba a estar en el horario del prime time, 9:15 de la noche más o menos, estaría empezando allí Tita Penas, y parecería que Aliados corre la misma suerte, serían 9:15, 9:15, todos los unitarios, así que Aliados también. Vamos a ver qué tal día los viernes, como te dijimos, y a partir de mayo estaría Aliados entonces en la pantalla de Telefe, pero este domingo vas a tener un adelanto, porque los chicos, todo el elenco va a estar presente en Todos Juntos, vamos a poder ver el tráiler, y además se viene el primer musical de Aliados, se viene con todo este mundo Aliados, y nosotros también vamos a tener nuestro pequeño universo acá junto a vos. Esto es Revolución Teen, se está terminando, casi llega al final. ¿Tendremos algo más en la ronda de amigos? Vamos a ver. Otras oportunidades. Una elección es una cuenta regresiva. Cuando llega a cero, ya no se puede volver atrás, ni arrepentirse de nada. Qué sentimiento extraño es el arrepentimiento, ¿no? Porque, ¿de qué se arrepiente uno? ¿Será posible que el arrepentimiento al cornoque lo haga uno arrepentirse de haber sido feliz? Es un poco canalla arrepentirse del baile, solo porque el baile se va a terminar, ¿no? El arrepentimiento por lo que hicimos mal duele. Pero el arrepentimiento por lo que no hicimos es amargo. Yo creo que hay cosas de las cuales hay que arrepentirse. No digo flagelarnos, pero dejémonos de escorchar. Che, la filosofía medio egoísta, no me arrepiento de nada. Yo, como para dar un ejemplo, me arrepiento. Y me arrepiento de no haberme arrepentido antes. ¿Y algo no te has arrepentido de nada? Tengo, vikingo, tengo. Yo me arrepiento, por ejemplo, de haber hecho mucho daño y no tener tiempo de repararlo. Me arrepiento de no haberlos amado antes. Me arrepiento de no haber sido la tía gamba desde un principio. Me arrepiento de no haber tenido más charlas que ayuden a abrir los ojos a tiempo. ¿Por qué pregunto? Al pasar, ¿cuántas lágrimas se hubieran ahorrado si yo me redimía antes? Un año antes, un mes antes. Un minuto antes, al menos. Tina, los viste mucho vos. Ustedes crecieron mucho. Sí. Pero les podría haber dado más. Podría haber sido la mamá que necesitaban. Podría haber sido la tía que daba la vida una y otra vez por ustedes. Hay que arrepentirse de lo que hacemos mal y hay que arrepentirse de lo que no hacemos. Antes de que se termine todo, no haya más tiempo. Tía, no te puedo decir así. Y me puedo ir, mi amor, porque las gardenias se me van a morir y ahí me voy a arrepentir. Che, vamos a enterrar todos, ejercicio, vamos a enterrar todos estas lágrimas por esa canción tan tristona que escuchamos. Voy a preparar otra más alegre y nos vamos a reír. Nos vamos a reír como partera el día de Franco. Dale, dale. Y los espero mañana a la misma hora por este mismo canal con una nueva clase. Y vamos a retomar Hair, así que relean, deja que entre el sol, que es muy complicada la lucha. ¡Vamos! Bueno, y nosotros también tenemos memoria, la memoria del corazón, ¿eh? Una memoria muy, pero muy especial que hay que tener ahí intacta, ¿eh? Un lindo consejito para que lo tengas ahí presente. Muy bien, hoy está cumpliendo años Oriana Sabatini, ¿eh? Que ya es parte del elenco de Aliados, así que hoy está festejando su cumple y sus compañeros a través de Twitter, la verdad es que la han llenado de mensajitos, sus compañeros de grabación de Aliados, así que esperamos que le esté pasando muy pero muy bien y se debe estar preparando para lo que va a ser la presentación este domingo en Todos Juntos, ¿eh? ¿Ya vieron el videito de Peter ahí invitándolos? ¿Eh? Ya escuchamos el audio en este programa, así que buenísimo, ya se viene con todo Aliados, ¿eh? En Facebook vamos a estar subiendo también justo me hizo acordar Peter Lanzani, las fotos de Camila, del estreno de Camila, así que vas a poder ver absolutamente todas esas imágenes que están bárbaras, realmente para guardar y archivar, por supuesto. Pero ahora sí, llegó el momento casi de esta despedida de Todo de Cris, y me quiero tomar unos minutos porque realmente se lo merece, ¿eh? Así que, momento, no quiero titubear, realmente, pero es algo movilizador porque realmente sentimos a tododecris.net como nuestra casa, ¿eh? En este momento también nos están retransmitiendo los chicos de Telefe App, estamos comenzando también allí, pero bueno, han sido 2 años fantásticos desde el 2011 que nos están acompañando y nos están haciendo el aguante los chicos de tododecris.net. Siempre que por ahí se hablan los chicos, los fans y demás de Revolución Teen, siempre ha ido asociado a tododecris.net, y la verdad es que para nosotros ha sido un placer que haya sido así, porque como dijimos, jugamos en primera, es una web importantísima, y que nos vinculen a ellos, la verdad es que es fantástico, pero la realidad es que la radio es y siempre ha sido independiente y ha pasado por otros lugares también, ha pasado por Cris para Todos, por R-Way 2008 también, Espacio Cris que fue después, ya no está vigente, o sea que han pasado cosas y nosotros también nos consolidamos aquí en tododecris.net. Nacimos en otro lugar, pero hemos crecido en Todo de Cris, así que estamos felices por estar terminando y estar cumpliendo una etapa acá en esta web. Así que les agradecemos tanto a Mati como a Nico, que es la cabeza de todo de Cris.net, por todo lo que nos han ofrecido, nos han entregado en estos 2 años que han sido fantásticos y que ha pasado de todo y que hemos pasado súper pero súper bien. Hemos cambiado de días, nunca de horario, pero siempre de días. Hemos realizado más, menos notas, especiales, récords de visitas en cuanto a la radio, a programas de radio. Nosotros, bueno, tenemos memoria y estamos orgullosos de toda la gente que ha pasado por acá, así que nos gusta nombrarlos, ¿eh? Ha pasado en el 2010 Laura como conductora, ha pasado en el 2011 Nadia como conductora, en el 2012 ya incorporamos a Lucas L desde Córdoba, también a Gaviota, que es parte de todo de Cris.net. Y este 2013 también ha sido parte de Gaviota. No, los nombro a los chicos que han sido parte de la conducción, y que siempre me han acompañado. Así que a ellos muchísimas gracias porque han hecho del programa un programa excepcional y han entregado todo y sin pedir nada a cambio. A nosotros, por lo menos desde este lugar, nos ponen muy orgullosos de seguir en algunos casos en contacto con los chicos y saber que están muy pero muy bien y ver que sus proyectos están cada vez mejor. Así que queremos agradecerles a ellos de verdad por todo lo que han entregado a Revolución Teen en estos 2-3 años, en total 3 años y empezando esta cuarta temporada. Pero queríamos agradecerles. Muchas veces, no sé, se han olvidado en algunos casos de nombrar el programa, pero nosotros seguimos estando contentos de la gente que ha pasado por acá y de los talentos que han surgido desde acá, así que muchas gracias. Gracias a todos ustedes porque nos han acompañado, porque nos siguen acompañando tarde a tarde, porque algunos lo van a seguir haciendo, esperemos que así sea, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, ya desde la próxima semana seguimos así, pero bueno, algunos quedarán en el camino y quedarán en Todo de Cris y en nuestro corazón también, así que gracias a todos los que han pasado. En la radio ha pasado de todo, realmente ha pasado de todo, me he olvidado también de nombrar a Sofi y a Caro, que han realizado notas el año pasado para Revolución Teen, las tengo que nombrar, es inevitable. Y después hay como ellos que han pasado en la conducción, están en representación de todos los que de alguna forma u otra colaboraron con que Revolución Teen esté donde esté realmente, porque de alguna u otra forma pasándonos información, haciendo las campañas que proponíamos en las redes sociales, no sé, desde lo que se les ocurra, desde el trabajo más pequeño hasta lo más importante que han entregado aquí en la radio, han sido muy pero muy importantes, así que muchas gracias a todos ustedes y obviamente a los oyentes que están ahí, que nos bancan, que dejan sus mensajes, que colaboran y que le ponen toda la garra. Nosotros desde acá vamos a seguir colaborando con esta difusión de las producciones de Cris porque confiamos en el contenido, confiamos en el mensaje que se está entregando desde hace años. Así que nosotros vamos a seguir con esa misma onda. Revolución Team va a seguir manteniendo el mismo estilo, con alguna sección que cambiaremos, con algún formato que cambiaremos, con personas que pasarán, con a lo mejor entrevistas o no, pero siempre los especiales, los off, los recuerdos y esa forma que hemos tenido y que tenemos de hacer este programa, la vamos a seguir manteniendo. De eso que no quepa duda y esperamos que les guste esto que realizamos, que es simplemente, como dice una de las canciones de Cris, volver a pasar por el corazón una y otra vez. Y obviamente seguiremos con la información de Aliados y seguiremos con toda la información de los ex Casi Ángeles que ya están con nuevos proyectos. Ellos han crecido, nosotros también, vos también, y seguimos juntos en este camino que es el camino simplemente de la vida. Este domingo vas a descubrir quiénes son tus aliados. Vamos a estar por primera vez todos juntos por Telefe a las 20:30 horas. Llegó la hora de volvernos a ver. A mí me cuesta mucho decirles adiós. Sobre todo después de haber vivido 4 años con todos ustedes. Aunque quizá antes de decir adiós, tengamos que decir gracias. Por eso gracias por estos 4 años de amor, confianza y alegría. Gracias. Decir adiós también es hacer una promesa. Nunca los voy a olvidar. Siempre los voy a llevar en mi corazón. Porque son parte de la historia de mi vida. Decir adiós es desearte lo mejor, por si no vuelvo a verte más. Es confesarte que te voy a extrañar mucho y prometerte que voy a ser feliz cuando vuelva a verte, a encontrarte. Y también para decir adiós, lo mejor es no decir. Cantemos juntos esta canción, mirándonos a los ojos y despidándonos así, sin decir adiós. No te digo adiós si no estás siempre. Tendrá que irme, sé que no te olvidaré. Quiero una canción que me habla de vos, y por eso no te digo adiós. Gracias, un poco triste. Bueno, le mandamos un saludito muy pero muy grande a Rosy Lanzani, que siempre está ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Creo que era de España, si no recuerdo mal, si no mil perdones, la memoria no me está funcionando demasiado bien, nunca me funciona en realidad. Para Germán Pereira 11 también un abrazo muy grande, para Santi otro también, para Luciana, que está allí del otro lado en Facebook haciéndonos el aguante, para Gustavo, que también está allí presente, un saludo de verdad, gracias por compartir esta última emisión en tododecris.net. Pero el próximo lunes nosotros vamos a seguir apostando, seguimos apostando a la revolución, seguimos apostando a la amistad, al amor, a los mensajes que durante estos años Cris nos ha hecho llegar. Seguimos apostando a eso, seguimos apostando a la info, seguimos apostando al entretenimiento y a la música que nos une. Realmente es un lenguaje universal y maravilloso. Viene el amor y después la música. Son dos lenguajes universales que están presentes y que intentamos que estén presentes también aquí en Revolución Team, por supuesto. Gracias de verdad por estar, por acompañarnos. Vamos a seguir con más Revolución el próximo lunes, 4 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Vamos a seguir. Esta revolución no se termina, sigue, va por más y va formando nuevos lazos. Por suerte y gracias al cielo, que así sea, que hay gente que confía en nosotros y que se alía a nosotros. Gracias a vos por estar, por acompañarnos estos 2 años en Todo de Cris, estos 3 años con Revolución Teen, y vamos por más, de verdad, vamos por mucho, mucho más. Es un nuevo comienzo, se cierra una etapa, pero este es un nuevo comienzo. Gracias por estar, gracias Todo de Cris por todo lo que han hecho por nosotros en estos 2 años. Gracias Telefea por la retransmisión del día de hoy. Y nos volveremos a ver, por supuesto, el próximo lunes. Y seguramente ya con todo lo que tiene que ver con aliados. Nosotros estamos listos para seguir viajando. ¿Y vos? Ojo, se viene el nuevo juego de los aliados también aquí en Revolución Team por premios. Y se viene también el CD de aliados. ¿También vas a poder concursar por eso? ¿Quién sabe? Y las remeras de Teen Angels también. Así que bueno, se viene con todo. Seguí prendido a la radio. Gracias por estar. Esto fue Revolución Team. Seguimos viajando el próximo lunes con toda la música, con toda la info y por supuesto con toda la revolución. Esto fue Revolución Team. Gracias por estar, gracias por el apoyo, gracias Todo de Cris. Ahora sí, estamos todos juntos. ¿Están listos? ¡Estamos listos! Estoy listo para ir.